Viernes 5 de julio. Para estudiar y meditar, lee la creación en Patriarcas y Profetas, páginas 24 a la 33. Comillas, Dios es amor. Su naturaleza, su ley, es amor. Lo ha sido siempre y lo será por siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios involucra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Patriarcas y Profetas, página 33. Comillas, si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los mis hermanos del Señor, más pequeños, no habría el clamor por pan, somos llamados a proclamar por la miseria, el evangelio de cerdez y la Apocalipsis necesidad. Capítulo 14, la infidelidad 6, de los hombres a todo el mundo trae el estado hacerlo, de sufrimiento simplemente en que la humanidad está las hundida. Palabras de Jesús Dios ha hecho de hacer a los hombres sus mayordomos, bautizarlos y a él y enseñarles no se le que puede guarden culpar todas del las cosas la que os he mandado, la desnudez Mateo, capítulo y la necesidad de la humanidad. 20. Y entre las el cosas Señor que él ordenó fue que nos ocupáramos de los que sufren. El ministerio de la los oprimidos, página 18. Los pobres, los hambrientos, preguntas para dialogar. Los presos. 1. Analiza al detenidamente fue Jesús la última quien después declaración de contar de Elena la parábola de del buen samaritano. ¿Qué dice acerca Lucas de quién capítulo es el 10 responsable último 36, de gran parte ordenó de la pobreza a sus creyentes que vemos? Ve, ¿qué debería decirnos mismo esto sobre Lucas, la importancia 10, de una 37. Mayordomía fiel? Fue después Jesús, de miles quien al de años de fragmentación en causada que por el pecado, las frente ¿cómo es posible que aún podamos pastor, ver la bondad de la creación? Mateo, siendo un pueblo 25, que cree en el Dios 32, creador, habló ¿qué de cuán importante es para ayudar a otros a ver la bondad los enfermos, de la creación? Los desnudos 3. Y los presos. ¿Qué entiendes comillas, por la palabra mayordomía? Hay algo en la lección de esta semana a uno de estos que haya ampliado tu forma de pensar acerca de lo que significa ser un mayordomo. En otras especialmente palabras, cuando además Dios de la proclamación llama, de las grandes verdades 4. Sobre la forma en que tratamos a los demás y nos relacionamos de los muertos, con ellos y la ¿de perpetuidad de la ley, debemos si atender las que necesidades de los demás. Viéramos una señal y qué mejor que nos manera que ella fue creada por Dios que también trabajando en beneficio de ella. Resumen, como escribió Dios creó Elena de un White, mundo bueno y solo completo, el método de y estableció Cristo que los será el que dará éxito para llegar a la gente. Imagen, cultivaran el Salvador y cuidaran trataba con los hombres aun como quien deseaba ser las relaciones les que Dios mostraba originalmente simpatía, quería tener atendía con sus nosotros, necesidades todavía y se ganaba su papel que desempeñar entonces como mayordomos de la bondad sígueme, de la creación ministerio y como de guardianes página de nuestros 102. Semejantes según cumplir un cálculo, con este rol, las escrituras es una de las maneras en que 2103 podemos honrar a Dios como nuestro que expresan creador. La preocupación especial de Dios por los pobres y los oprimidos. En comparación con muchos otros aspectos de la fe, la doctrina y la vida cristiana en general, el peso de las referencias sobre el servicio a los necesitados es abrumador. Debemos tomarnos en serio la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor. Esto no nos aparta de la obra de difundir el Evangelio. Al contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. Por supuesto, es bueno ayudar a los demás por el solo hecho de ayudarlos. Debemos hacer justicia. Ver Miqueas capítulo 6 verso 8, simplemente porque es correcto y es bueno hacer justicia. Con todo, no es aún mejor que, mientras hacemos justicia y ayudamos a los demás en sus necesidades inmediatas y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos,